Días. Bueno, convocamos esta conferencia de prensa, cosa que les agradezco a todos los integrantes de los medios por la atención de estar con nosotros acompañándonos hoy acá, en virtud de la expectativa que se había generado con los cambios en gabinete. Después de hemos tomado como una semana como para hacer el análisis de las cosas que la gente nos ha hecho llegar. Primero en el acto eleccionario y después en el boca a boca, en el trabajo de todos los días, área por área. Y hemos decidido reforzar el trabajo de la municipalidad, fundamentalmente en el área técnica. Entonces, para esto, poco es un secreto a voces a esta altura, he designado como secretario de Obras Públicas al ingeniero Sergio Federici, quien va a estar a cargo del área de servicios urbanos, o sea, Corralón, del área vial y del área de obras públicas, donde los directores van a seguir siendo los mismos. En el área de Corralón, ante la jubilación de Antonio Loza, va a pasar a desempeñarse en esa área el señor Mariano Gallo, quien está a esta altura en obras públicas y que va a pasar a cumplir las funciones en lo que respecta al cuidado de la planta urbana. Por otro lado, Mariano sería, después hay que ubicarlo como supervisor de viales, que es el cargo de Antonio Loza, para que tenga, digamos, una función jerárquica mayor. Por otro lado, en la Secretaría de Hacienda que queda vacante, he designado a la contadora Melina Engan, con mucha satisfacción realmente, que es una trabajadora con experiencia en la municipalidad en el área contable y que va a acompañar a la gestión en ese cargo, un poquito más complejo, pero sabemos que tiene las condiciones y la probidad necesaria como para llevarlo a cabo. Así que esos serían los cambios estructurales que nos van a ayudar a prestarle a la población de General Alvear un mejor servicio. Nosotros hemos puesto muchísimo esfuerzo humano, esfuerzo de los empleados mismos, hemos puesto los recursos necesarios para que las cosas estén mejor, pero por ahí en algún sector se reclama un poco más de actividad, así que, bueno, a eso se direccionan estas reformas que hemos hecho. Sigue como secretario de Gobierno, naturalmente, Diego, que siempre me acompaña donde voy. El resto del gabinete está confirmado. Está Mario en la dirección de la producción. El doctor Escalde, Sebastián, confirmado como director del hospital. Marcia Lázaro, en función del resultado electoral, va a estar como hasta las elecciones como directora de salud. Analía Almendros como directora de desarrollo social. Chiche Fernández en dirección de cultura y Mariano Fortain en dirección de deportes. Todo el gabinete está confirmado. Así que, bueno, a su disposición para cualquier duda que ustedes puedan tener. Sí, ¿se habló también de algún cambio en el hospital? ¿Puede ser? Sí, estamos evaluando un cambio en el manejo del personal. ¿Cuál sería específicamente la salida de Mónica Quinn y reemplazado por alguien? Sí, permanecería Marta Reynoso como supervisora de enfermería. ¿Cuál va a ser la nueva función del ingeniero Mario Simonetti, además de continuar en la dirección de la producción? Si bien no creas un nuevo puesto, ha trascendido que va a tener una nueva función también como coordinador, una especie de virtual jefe de gabinete. Sí, nosotros hemos decidido hacer reuniones de gabinete periódicamente y bueno, Mario, por una cuestión de que él sea el que lo ha propuesto y por su experiencia en los trabajos de los grupos CREA y de Cambio Rural, va a ser el encargado de convocarlas y de también tener un poquito de contacto con la prensa, el manejo de lo que es la publicidad y la comunicación. Así que no tiene una función formal en ese sentido, va a seguir siendo el director de la producción y nos ha ofrecido hacer un esfuerzo adicional en sus tareas para coordinar lo que es la reunión de todos los miembros del gabinete. Un gabinete que de por sí por la organización es bastante extenso y donde hay que coordinar muchas veces los horarios y como tanto Diego como yo tenemos nuestro propio trabajo que nos tiene el tiempo lleno, Mario durante las tardes se va a dedicar a coordinar la función de como el virtual jefe de gabinete, pero no va a ser una creación de un nuevo cargo en ese sentido. Ah, bueno, por ahí pasaba la pregunta que se iba a hacer. ¿No va a haber ninguna designación de ningún tipo para ninguna área, para ayudar, digamos, en ninguna de las áreas que está moviendo aquí en las piezas? ¿No viene gente de afuera, digamos? ¿Ninguna incorporación nueva? No, Melina va a cubrir la Secretaría de... No, pero digo, seguramente está trabajando, digo. No va a incorporarse ninguna persona nueva por el momento a la municipalidad. El hospital es la intención también de alguna manera, por un lado, tener una persona que maneje el personal de enfermería y por otro lado el resto del personal, ¿eso está pensado? Esa es la idea, porque el personal de enfermería, además de tener un manejo de las guardias, las suplencias, ya de por sí tiene muchas aristas que complican a una sola persona para ejercer la jefatura, la división de trabajo por sectores, la inminente inauguración de los quirófanos, la obra de la guardia que se va a hacer con personal que seguramente va a tener que ser asignado a esa función cuando oportunamente esté funcionando. Entonces nosotros vemos que son casi 100 empleados en el área de hospital solamente, y una veintena de enfermeras o enfermeros también necesitan un jefe aparte, digamos, junto con el área quirúrgica. Entonces, para el resto del personal habría otra persona encargada. Alejandro, además de este cambio en el hospital, que uno ve que Martita por ahí encaja mucho más en tu perfil que Mónica, los cambios que introducís, que en realidad son poner más énfasis, es haber estado de alguna manera atento a los reclamos diarios de la población, ¿no? Del sector rural y de los mantenimientos del sector rural y urbanos, en donde le adicionas un profesional que entiende la cuestión y un hombre superativo como Mariano Gallo, que uno adivinaba que podía cumplir esta función. Sí, por un lado, por los caminos rurales, nosotros hemos trabajado denodadamente, se sabe que colocación de 500 tubos, la restauración de absolutamente la transitabilidad en todo el partido después de dos inundaciones, ha sido un trabajo denodado que los servicios viales han cumplido denodadamente. Pero muchas veces hemos recurrido al auxilio técnico, tanto de Juanjo Bautista como de Sergio Federici. Lo han hecho, digamos, por ahí quitándole horas o tiempo a otros trabajos. Y sabemos que el área rural requiere también de una asistencia técnica importante, no solo en el camino en sí, sino en la atención hidráulica o la cuestión hidrológica en nuestro partido, que es tan importante siempre. Así que Sergio, desde ese punto de vista, ha tenido un crecimiento extraordinario como funcionario, una persona que oportunamente se cuestionó o se puso en duda si una persona como ingeniero podía dedicarse a atender las finanzas de la municipalidad, y no solo lo ha hecho con la probidad que ha demostrado, sino que ha crecido extraordinariamente como persona, y bueno, me parece que yo quiero un poco aprovechar la capacidad técnica de él, junto con el nuevo conocimiento que él ha adquirido en este año y medio de lo que es el proceso licitatorio, las compras, el proceso de manejo de los recursos, de esas tres áreas que donde la gente, cuando hace su aporte, cuando contribuye, digamos, cuando paga una tasa, cuando paga un impuesto, quiere tener un buen servicio, y sabemos que Sergio está bien, digamos, bien formado como para disponer tanto del uso de esos recursos, la reparación de la maquinaria, colaborar en todos los sentidos, porque lo ha hecho permanentemente. Y es un poco destinarlo más específicamente a esa área, y el área económica pura, dejarlo en manos de Melina, que bueno, también es inobjetable, ¿no? Y creemos que le va a dar un poco de respiro a Sergio para dedicarse con más fina atención a la área donde la gente quiere ver los cambios. Sergio va a ser el coordinador de las tres áreas técnicas, de viales, de corralón y de obras públicas. Es un secretario. Por eso yo le voy a dar un ejemplo así más. Cuando nosotros queremos hacer mejorado, necesitamos el único tractor que está en capacidad de realizar esa tarea. Tenemos que pedírselo a los viales. Los viales por ahí se han comprometido en hacer otra tarea. Entonces genera fricciones, no solo entre las direcciones entre sí, sino que también la genera en la gente que está esperando. Porque digamos, el propietario rural, el contratista, que está esperando que se haga una obra, por ahí se da cuenta de que no se cumplió. Entonces, una de las cosas que por ahí se han objetado, por ahí por una falta de comunicación a veces, centralizar esa atención en Sergio y que él haga la programación de todos los trabajos semana por semana, mes por mes, y priorizando los trabajos rurales de acuerdo a la importancia que él, con su carácter indiscutible de ingeniero civil, pueda asignarle. Aparte de este cambio que se realiza en el gabinete, ¿cuáles serían las primeras medidas o qué es lo que primero se va a comenzar a hacer a partir de este reacomodamiento? Nosotros, bueno, desde la municipalidad hemos recuperado el funcionamiento de la retroexcavadora grande. Estamos en lo que muchísima gente nos ha pedido durante todo el año tierra para edificar, para rellenar terreno. Eso lo estamos cumpliendo a pasos acelerados. Vamos a continuar con los mejorados. Tenemos pendiente cerrar el anillo de la calle Hernández, reparar la calle Vicente López, y todo eso necesita tierra para rellenar la de Río Negro, cerrando así las circunvalaciones, por así decirlo, después del barrio Los Robles. Y para eso necesitamos movilizar tierra. Por otro lado, la retroexcavadora está en este momento haciendo la evacuación de los piletones de las cloacas, lo cual va a mejorar la situación sanitaria de nuestro distrito. Y esas serían las cuestiones puntuales relativas al manejo de esa maquinaria en particular. Y por el otro lado, queremos rápidamente hacer aún más, extrema la limpieza del pueblo. Hay todavía algún remanente en recoger escombros o residuos y queremos apoyar fuertemente a eso. En estos días, los primeros días de septiembre, ya va a estar en servicio la nueva barredora, así que vamos también a disponer alguna modificación en el estacionamiento nocturno para que la gente colabore y así podamos dejar el pueblo limpio como nosotros queremos y como la gente merece. Me parece muy oportuno el comentario que hiciste de Sergio, porque creo que es nuestra responsabilidad por ahí trasladar todos los comentarios que se han tenido a partir de que trascendieron los cambios, ¿no? Y que decían que era sacado Sergio de un área en donde hasta fue capaz, lo decimos jocosamente, de tirar a la borda un sobrenombre que le habían puesto, porque es la verdad. Entonces me parece oportuno lo que hiciste y también sería bueno que vos mismos hables de dos tipos que son trabajadores, honestos y buenos tipos como Néstor González y Mario Telo, que ya dicen, no, le puso un tipo para controlarlo o para que laburen porque estaban dormidos. Sí, nosotros veíamos que lo que pasa es que las tareas son más complejas de lo que a veces ve la gente. Nosotros, por ejemplo, vemos la tarea de Néstor González, una tarea sobresaliente en lo que es el manejo interno del corralón, el manejo de los talleres, la recuperación de la maquinaria que estaba tirada, y por ahí nos faltó difundirlo en su momento. Hemos hecho una puesta al día de toda la maquinaria que merecería una conferencia de prensa aparte. Pero no podemos pedirle a Néstor que esté en la procesión y tocando la campana al mismo tiempo, y le ponemos a Mariano a su lado, a su servicio, digamos, para que se pueda coordinar mucho mejor la atención de la planta urbana. Cuando viene gente a visitarnos siempre elogia la limpieza, el orden, la poda, todo, pero nosotros por ahí tenemos los estándares muy altos y no está mal, que queramos tener el pueblo más limpio, más ordenado, y en eso sabemos que Mariano además tiene un montón de ideas nuevas con respecto al manejo del personal que nos van a hacer mucho más eficientes, si se quiere. Y por el otro lado, Mario trabaja de 5 de la mañana a 9 de la noche todos los días y es un brazo armado importantísimo para esta municipalidad. No solo por su tarea en los caminos rurales, sino porque también en los ratos libres, en los días de lluvia, está colaborando con la atención del pueblo. Pero por ahí, obviamente, es una persona empírica, no tiene conocimientos técnicos para determinar algunas situaciones. Y ha requerido el auxilio. Muchas veces la dirección hidráulica y otras veces un poquito más abreviado el camino, a través de Juanjo Bautista, como ingeniero civil a cargo de obras públicas, o de Sergio mismo, que ha dejado su tarde de descanso a veces para ir al campo y solucionar la evacuación de agua de algunos sectores de nuestro partido. Entonces nos parece que esa capacidad técnica de Sergio, estando coordinando las tres áreas, el manejo de todavía la escasa maquinaria que tenemos disponible, va a ser una optimización y una mayor eficiente utilización de los recursos para que podamos dejar conforme a la mayor cantidad de gente posible. Nosotros recibimos un parque vial muy deteriorado, viejo, perimido. Estamos gestionando una nueva retroexcavadora junto con la ambulancia en un proceso leasing que tiene sus bemoles, y con lo que hay nosotros sabemos que todavía podemos hacer un poquito más si nos organizamos y aprovechar la capacidad de trabajo tanto de Mario Otero como de Néstor González. Y otra de las cosas que rápidamente salió como un comentario y que algunos lo dan sin mala intención y otros con un poquito de mala intención, es que Diego está enojado porque le pusiste a Mario, porque se dice, y me gustaría, creo que es un buen momento oportuno para que aclare esta situación, porque se lo ve tranquilo, bien. Pero bueno, me voy a permitir, creo que el trabajo de coordinación era más que necesario. Necesitamos tener una persona que coordine las áreas y la orden que nos ha dado Alejandro desde el primer día es que no dejemos de atender absolutamente a nadie, a todos los vecinos. Y creo en ese sentido haberle cumplido a mi intendente en cuanto a eso. Eso de atender a la gente nos roba tiempo para atender cuestiones que Chiche Fernández, voy a poner el ejemplo de la Dirección de Cultura, necesita movilidad y hay que coordinarlo con Servicios Especiales Urbanos. O hay que coordinar con la Dirección de Gestión Ambiental. Y esas cosas, muchas veces, bueno, en el devenir de todos los días, porque hay que elevar un proyecto al Consejo Deliberante, porque estamos atendiendo al público, porque el intendente necesita de la presencia para que hablemos o para que viajemos, muchas veces se va desvirtuando la figura del secretario de gobierno como jefe de gabinete. De ninguna manera esto a mí me quita valor, al contrario, me parece que resalta el hecho de que como por la ocupación que tenemos todos los días, nos alivia un poco la situación de que aparezca alguien como Mario, que tiene experiencia en trabajo de Grupo CREA, para manejar el gabinete en cuanto a las reuniones, en cuanto a los requerimientos, en cuanto a los objetivos propuestos por cada una de las áreas, de manera tal que las áreas vayan cumpliendo, porque eso es otra cosa que observamos en el devenir de la gestión, que necesitamos tener objetivos concretos y plazos concretos, en cuanto a la efectividad y en cuanto a la ejecutividad de la gestión, pero bajo ningún punto de vista, para mí, un halago. El hecho por ahí de que tu secretaría de acá en el pasillo, ¿no? Y por ahí de la entrada de la gente permanentemente, quizás tu trabajo se desvía y atienda a mucha gente y por ahí deje un poco tu trabajo en sí. A partir de los cambios, puede ser que tu secretaría se mude a otro lugar, que haya otra persona atendiendo a la gente y vos te dediques de lleno a tu trabajo, salgas un poco más a la calle, ¿qué es lo que se hace necesario? De cualquier manera, la atención al público no la vamos a mermar en absoluto. Pero sí tener un poco más de, si se quiere, de privacidad a veces, porque cuando uno está trabajando sobre un proyecto en particular, caso concreto, una ordenanza importante que tiene que salir de consejo en el mismo día o tiene que subir para que los concejales se enteren con la debida antelación, o el intendente municipal está recibiendo una personalidad y necesita que el secretario de gobierno esté acompañándolo, por ahí es necesario tener un poquito más de privacidad en cuanto a eso. No reniego en absoluto de tener que estar en el pasillo atendiendo gente. Por ahí creo que se va a lograr un poco más de eficiencia en cuanto a la atención. Y hablar con cada una de las áreas para que estén atentos, porque la gente viene con un problema. Y para la gente el problema que tiene es el más importante de todos. Y nosotros tenemos que intentar resolvérselo, sin mentir, porque obviamente no ha sido una práctica. Para el caso de que no podamos solucionar en este momento, la gente se va con esa respuesta, antes que con una promesa que no se va a poder cumplir. Pero se hace necesario también a veces para la gestión poder tener un poco más de privacidad para trabajar puntualmente en la función de la Secretaría de Gobierno, que tiene muchísimas cuestiones a cargo, que es la cartera política por excelencia de la gestión, y que necesariamente hay que estar al pie del intendente municipal, que en cualquier momento nos llama, porque también hay que decir una cosa. Alejandro también tiene la idea de recibir a todo el mundo. Y muchas veces la gente quiere hablar con Alejandro, pero también tengo que decirle a ustedes y a la población que Alejandro tiene que todas las firmas, absolutamente de toda la economía que se mueva dentro del municipio, tiene que estar refrendado por el intendente. Todos los organismos que no sean municipales, que se referencian tiene que hablar con el intendente. El intendente tiene que hablar con gente de su propio gabinete y además tener que atender el rumbo de la gestión, que muchas veces no es falta de voluntad para atender un vecino, sino que necesariamente tiene que estar resolviendo cosas que afectan a mucha gente. La gente viene con su problema, que es de esa persona sola que viene a la municipalidad. El intendente tiene que velar por las 11.000 personas que viven en Alvear. Pero de ninguna manera vamos a dejar de servir y de atender a la gente, y sí, para dar un poco más de eficiencia y eficacia en lo que hacemos, vamos a mover las piezas para hacer mejor el trabajo. Esa es la respuesta. Alejandro, para que quede claro, si es que todavía no quedó, lo de Sergio, a partir de la creación de una especie de secretaría... De la Secretaría de Obras. De Secretaría de Obras. ¿Uno entiende que va a ser solo para coordinar o que va a tener el poder de decisión y digamos, todo lo que eso significa para ir definiendo y marcando el rumbo de esas tres áreas a partir de su secretaría? Con el poder de decisión. Con el poder de decisión. Sí, sí. Yo quería destacar que, más allá de reuniones de gabinete formales o de la existencia o no de un jefe de gabinete formal y del esfuerzo diario que hacemos todos, nosotros como gabinete, yo siempre he tenido la impronta de trabajar en equipo y así estamos muchas veces al tanto de lo que están haciendo nuestros compañeros de área, pero como dice Diego, a veces atender a la gente y poder llegarle con la respuesta, sí, uno puede tener la respuesta verbal, pero después que el brazo ejecutor la lleve a cabo, nosotros queremos que tenga una mayor eficiencia, una mayor rapidez, para que no se acumulen los pedidos, para que la gente no tenga que esperar para una solución que ya está decidida, pero que a veces cuesta unos días llevarla a cabo. Entonces, trabajando para que el brazo ejecutor, toda el área técnica, trabaje con mayor velocidad, digamos, con mayor... Como parece, con mayor dinamismo, para que las cosas se vayan solucionando más cerca de lo que la gente a veces pretende. La gente muchas veces exige ya y a veces no se puede, pero nosotros queremos atender a la gente y que después el brazo ejecutor le llegue plasmada la solución. Entonces, ¿vale? Que quede claro, profesor, de esto pregunta. La sí. Última decisión ahora la va a tomar Sergio, cuando obra pública, no, la última decisión la voy a tomar yo. Sí, baja la secretaría y él coordina. Sí, coordina y obviamente va a tener poder de decisión en las cosas que son técnicas. No tenemos muchísima confianza con Sergio. Hemos trabajado codo a codo 4 años porque toda está conmigo muy cerca desde que yo era pichoncito de concejal, así que... Hemos tenido infinidad de charlas de diferentes temas en los cuales sabemos a dónde queremos ir. Además de estos cambios, que tal vez sean los más importantes, ¿has pensado y vas a hacer algunos cambios menores, digamos, movimientos de piezas, de puestos no estratégicos o de funcionarios menores, o estos son los únicos? No, hasta acá por el momento van a ser hasta acá estos, los cambios más significativos. Y muchas veces hay movimientos de personal de un área a otra, porque buscamos ir solucionando problemas para poder plasmar también lo que tenemos proyectado. Entonces, va a haber a veces movimientos así. Nosotros queremos avanzar rápidamente en la inauguración del CPA, porque son muy importantes, no solo por el CPA mismo, sino también por el funcionamiento de la Dirección de Salud, orientado también al barrio San Antonio. Queremos que estos procesos licitatorios de cordón cuneta, todas esas obras que tenemos proyectadas, se hagan con mayor celeridad. Y también la Dirección de Obras Públicas tiene limitaciones en cuanto al personal, que está en muchas cosas al mismo tiempo. Me parece que el aporte de Sergio va a ser, y fue muy bien visto también por todas las áreas. Incluso tengo que decirlo, que toda el ala, digamos, el ala contable, tesorería, compra de la municipalidad, ha visto de muy buen grado el nombramiento de Melina, pero también le genera un poco de nostalgia de que Sergio lo esté cada mañana acompañándolo. Una pregunta, porque hablaste también de... En su momento, digo, ya bueno, ahora vemos que la persona, digamos, no se va a cambiar de nada, pero te referiste en cierto momento al tema de la comunicación del municipio con respecto a lo que se hace. Ya que, bueno, no hablas de cambio, digo, pero ¿a qué te referís cuando hay que organizar algunas cuestiones de comunicación? ¿En qué fallaron, por decirlo así? Para nosotros muchas veces, como en la sucesión de programas radiales y televisivos la semana pasada, cuando yo hice una enumeración y hasta fue sintética y somera de toda la obra de gobierno que hemos llevado en 20 meses, mucha gente decía, pero yo no lo sabía. Y por ahí hay cuestiones que uno ha difundido de una manera u otra. Ustedes han colaborado muchísimas veces con la difusión, tanto a través de las páginas digitales, de la radio o de la televisión, con las cosas que hacemos, pero por ahí tenemos que ver cómo hacemos para que realmente le llegue a la gente en un mayor grado, de una manera tal que, ¿cómo podría decir?, le permanezca grabado que tal obra está en marcha, o que tal obra está realmente ejecutada, o que tal decisión de gobierno tuvo tal repercusión. Por ahí nosotros descansamos, que lo decimos una vez, y por ahí hay que ir informándole a la gente de cómo va creciendo un proyecto, desde que es proyecto hasta que finalmente termina con el corte de cinta o con la inauguración. Eso lleva todo un proceso dentro de la municipalidad. Tiene sus tiempos también, y por ahí tenemos que hacerlo como un refuerzo para decirle a la gente que el jardín maternal ya está en marcha, aunque solamente ahora es una piedra fundamental, que la guardia del hospital ya tiene un plano perfectamente diseñado, que yo creo que va a ser revolucionario, que vamos a hacer un hospital distinto como hace 50 años que no se ve, y esas cosas nosotros necesitamos reforzarlas para la gente, y por qué no decirlo, también con un sentido político e incluso electoral, porque cuando después salimos a la calle nos dicen, no, yo no sabía, o por ahí el modo de difundirlo en vez de breves comunicados, hacerlo por ahí en un modo más, ¿cómo te podría decir?, más detallado y más extenso, para que la gente vea qué es lo que está haciendo su municipio, su intendente y su municipio por cada uno de los ciudadanos alvearenses. A partir de la conferencia empieza a haber repercusiones ya, ¿no? Cada uno va avanzando. Me parece que es necesario recalcarlo, resaltarlo, saber, más allá de lo legal, de lo que tiene que ver con lo legal, ¿cuál es la función, por ejemplo, pregunta la gente, que va a cumplir Mariano Gallo? Sí, Mariano Gallo va a ser como un inspector urbano, digamos, esa va a ser la función. Él va a estar coordinando todos los trabajos, desde la recolección de escombros, los arreglos de los espacios públicos, juntamente con gestión ambiental también, y disposición del personal para realizar esas tareas. Va a ser un poco el ojo de Néstor González en la calle y la mano de Néstor González en la calle. Y la última, muy cortita, hablamos al principio de la conferencia de la intención que se tiene de un poco doblar la cuestión que tiene que ver con el manejo del personal en el hospital, por un lado lo que tiene que ver con el sector de enfermería, de profesionales, y por otro lado con el resto del personal. Dijiste que todavía no estaba decidido, que ya lo tienen, ¿no? ¿A dónde? Ya oportunamente vamos a designarlo, permanece como supervisora de enfermería Marta Reynoso, pero habría que designar, ya lo tenemos medio carpeta, pero no quiero dar nombres por el momento, pero bueno, solo recorremos el hospital con Pino Scandi y todavía faltan cositas, la gente a veces tiene cuestiones que plantearnos y estamos en vista de solucionar todas esas cosas. Nosotros al hospital no le hemos dejado de dedicar ni esfuerzo ni recursos, pero a veces los esfuerzos y recursos que pusimos primero no se notan y después por ahí todavía quedan algunas cosas por pulir. Hemos hecho grandes mejoras a lo edilicio y lo vamos a mejorar muchísimo en lo funcional. Nos encargamos que el personal esté en las condiciones que tiene que estar, hicimos nombramiento de mucama para que no estén en negro, que tengan RT, que tengan sus beneficios sociales como trabajadores legítimas que son. El caso de enfermería también hemos dispuesto las horas y los francos de manera que se cuente con personal de enfermería en forma constante para cubrir todas las actividades. Y ahora con la nueva apertura de los quirófanos y más tarde con la guardia, vamos a necesitar un funcionamiento diferente del personal, quizás haya designarlo por área, haya designarlo los horarios de otra manera. Le hemos puesto ropa, hemos puesto un montón de recursos. Queremos que todo eso además se traduzca en una mejor atención a la gente, al ciudadano alvearense común. Sacar un poco el tema de los nombramientos para hacerle una pregunta puntual. Ha trascendido que se habrían dado dos sentencias judiciales, un poco que el municipio debería pagar altos costos por dos juicios, sin ánimo de dar los nombres de las personas, ¿qué es de cierto en esto? No he tenido comunicación todavía formal del área de la asesoría letrada, porque Iván está de licencia en este momento, pero bueno, sí, son cosas que son, el largo brazo de la ley no se escapa a nadie, así que yo tendrá que honrar ese compromiso. No sé si Diego va a tener algo que decir. Puntualmente no vamos a hablar de sentencias, pero lo que quiero recalcar es que todo lo que ha manifestado el intendente municipal en cuanto a minimizar el riesgo es precisamente para evitar sentencias desfavorables. Eso también tiene que ver con la eficiencia y la eficacia en el manejo de la administración pública. Si hoy hay que pagar dos sentencias judiciales, es precisamente porque no se administró como se correspondía. Porque administrar no solamente es cuidar el dinero de los salvadoreños, sino que también no dejar responsabilidades por todas partes, porque en total, quien va a pagar, en definitiva, no es el doctor Cedillo y el ingeniero Federici. El que va a pagar es el Tesoro Municipal, va a pagar el pueblo lo que en su momento no se previó o que si se previó no se pudo evitar. Entendemos que si hay sentencias desfavorables, el Estado es siempre solvente, pero sepan que ese dinero que hay que pagar en sentencias es dinero que se podría haber destinado para otra cosa cuando el funcionario o la funcionaria o los responsables de la administración en su momento no previeron lo que había que prever. ¿Cómo fue la reunión de gabinete ayer? Todos y cada uno de los funcionarios, ¿cómo tomaron los cambios impuestos? Y sobre todo, si también se habló de cambio de actitud, esa cambio de actitud que fuiste vos el primero que la demostraste. Sí, sí, se complementó la reunión con eso, con el cambio de actitud. Pero en realidad, más allá de algún nombre que ahora ustedes van a preparar a la opinión pública, la gran mayoría de estas cuestiones estaban en el tapete interno nuestro, así que pocas novedades. Acá la mayor novedad de la mañana fue Línea, porque es una sorpresa para casi todos. Pero después la reunión de gabinete discurrió amablemente, se habló de cómo se iba a integrar la cuestión técnica y se propuso hacer reuniones más continuas para que todos tengamos un contacto más íntimo del funcionamiento de cada área, para que todos a su vez nos defendamos, vista de que hemos recibido desde otros sectores un tono bastante alto en la campaña y que cada uno de nosotros tiene mucho que decir del área que tiene a cargo. Entonces, a veces, si bien no es el área de uno, saber lo que está haciendo el otro nos va a ayudar a hacer una estrategia de propaganda, de difusión, que anule esa crítica cuando es solamente una chicana. Y después, cuando hemos recogido cosas de la gente, la volcamos también en esta reunión de gabinete de ayer para decir algunas objeciones que tenemos o algunas críticas y cómo manejarlas. Pero la verdad es que fue una reunión que era para ser sintética y se prolongó bastante tiempo porque la verdad que muy, muy normalmente. Y por el momento hemos pensado en repetirla con cierta regularidad ahora en esta época un poco más intensa, hasta que estos cambios se afiancen y que sepamos más o menos más definidos los beneficios o las dificultades que vayamos encontrando. No, Melina, empezaría primero de septiembre. El relevamiento de datos que ustedes consideran que han sido necesarios para hacer los cambios, ¿solo fue con estas reuniones de gabinete, con la gestión, con aquellos que están en funciones dentro del gabinete y de la gestión, o también hubo apertura de alguna manera y reuniones que sirvieron de parte del comité, en este caso, que te respalda? No, sí, naturalmente nosotros, por eso tomamos una semana en este sentido, realizamos una reunión con la lista. Lo hablo internamente del grupo que lideró Marcia. Tomamos reuniones conjuntas con el grupo que lideró Martiniano. Después recogimos la opinión de absolutamente todos los militantes que estuvieron el lunes en el comité. Y también un poco en reacción a algunas cosas que se nos plantearon. Y que también nosotros habíamos recogido durante la campaña electoral. Así que es un poco escuchar también a la gente. Nosotros no pensamos que estemos haciendo las cosas mal, solamente que a veces nos falta difundirlo y que también en algunos casos podemos hacerla un poco mejor. Lo que yo rescaté de la última reunión en el comité fue que desde el aspecto aspecto electoral tenemos que verlo desde tres puntos. Por un lado, la gestión tiene una parte muy importante, tiene una parte muy importante los candidatos y tiene una parte muy importante el comité mismo en cuanto al trabajo electoral fino que muchos de ustedes conocen. Nosotros vamos a responder por la gestión, así que bueno, para eso hacemos, para reforzar aún más la gestión y hacerle ver a la gente todo lo que hemos visto y hecho en 20 meses, eso nos encargamos nosotros de la gestión. Y después el tema político lo discutiremos allá adentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.